Las próximas elecciones del poder popular serán una nueva oportunidad de demostrar la extraordinaria fuerza de nuestra democracia, que es verdadera. Revolución es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Fue nuestro José Martí quien dijo que una modestia súbita hace a los hombres visiblemente mejores. Los cubanos practicamos la solidaridad desinteresadamente, con una gran dosis de sacrificio y sin buscar jamás la más mínima riqueza. Ser solidarios con los pueblos que lo necesitan no es dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Yo no puedo como vivir. Sé feliz, disfruta de una bonita relación. Siéntete como si fueras el dueño del mundo. Pero sé cuidadoso y protege tu vida. Estar enamorado es lo más maravilloso que pueda sucedernos. Pero si vas a hacer el amor, usa condón. Yo quiero vivir. Este es un mensaje de amor para la vida. Para la vida. Para la vida. Desde la Ciénaga de Zapata, transmite La Voz de la Victoria. Tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.